Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y como siempre, es un placer volver a estar acá, vivitos y musiqueando, tratando de ser diferentes entre el que empieza este programa y el que termina este programa. Y hacer esa diferencia a través de un recorrido por emociones, por historias, por música, o con la excusa de la música, o con hacer notar que la música no crece en los árboles, no cae del cielo. Viene de manifestaciones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la sensibilidad, con la vida cotidiana, con las formas de la gente de transformar esa materia prima que tiene entre manos todos los días, que es la vida. Entonces, cuando escuchamos música, estamos asistiendo a una parte de la vida, no simplemente a un efecto para entretener. Entonces, eso es lo que queremos recorrer y ahí es donde queremos encontrarnos también a nosotros y tener o acceder a esa diferencia entre el que empieza el programa y el que termina ese programa. Diferencia que puede ser más sustancial, menos sustancial, que puede ser más fuerte, menos fuerte, pero que nos coloca siempre en esa tarea de crecer y usar la música como excusa para eso. Y acá estamos, como siempre, quien les habla, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, para entrar en ese viaje que es el margen sonoro. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo anda eso? La verdad que estaba escuchando atentamente y el programa pasado habíamos terminado justo hablando de eso. De esa cuestión de que si uno se va diferente a como viene, y eso me parece que es así, sin duda. En este caso, en el margen, pero más que nada, gracias a la visita de esas músicas. A veces son músicas, a veces son tiempos, sí. Determinados hechos que vos decís, son disparadores nos permiten, sí, ir a distintas, sí, cosas, o por lo menos a distintas tramas de significados que están ahí, que a veces tienen que ver con la letra de la canción, que a veces tienen que ver con la historia de quien la hizo, que a veces tiene que ver con el momento histórico en que surgió, que a veces, sí, tiene que ver con el momento histórico en que se recuperó, en fin, los lugares donde eso puede resonar son variados. Eso en todo caso es lo de menos, lo importante es que resuene, lo importante es que nos permita transgredir los límites de lo que uno ya conoce, de lo que uno ya tiene, de lo que uno ya sabe. Y de hecho, muchas veces nosotros traemos cosas que acabamos de conocer hace un rato, que mientras estábamos buscando temas para el margen dijimos, uy, ¿y esto de dónde salió? Porque conocía al artista, pero no esta canción. O porque no conocía ni al artista, ni la canción, ni su cultura, ni nada. Y ahí me tengo que empezar a enterar. Eso mismo, sí, exactamente. ¿No? Y viste que, en este caso, no sé, ya largamos. Sí, largamos. Visita de lo que... La otra vez estuvimos con el Lloro, y hemos estado en varios momentos con el Lloro. Lloro, expresión y género que en Brasil es una de las vertientes fundamentales de la música brasileña, el samba, bossa, bueno, hay distintas, sí, sí, vertientes, sí, pero el Lloro todavía es más tradicional. Es más tradicional, quizás, ¿no? Ahí hay una... Hoy el samba se ha constituido, sí, hoy en una tradición, pero no tiene tanta historia como el Lloro. No tiene tanta historia, ¿no? Es anterior y, exacto, aparte, digo, hay vertientes que tienen algo que ver. A veces hay mucho de la partitura del mundo del lenguaje clásico, académico, así... Uh-huh. Los instrumentos de viento, clarinete, saxo, lo portugués, esa cuestión. Acá está muy asociado con la milonga, en el sentido de la milonga y el Lloro, también se entremezclan en lo rítmico. Ta, y en este caso, uno de los de los guitarristas, violonista, dicen ellos, en Brasil, que ellos consideran que es fundamental. Leí, por ejemplo, que algunos lo consideran el más influyente en Brasil. Viste que ta, en esas clasificaciones yo a veces se dice, tal es el mejor guitarrista. Sí, esas clasificaciones tienen a veces dos peligros para mí. Por lo menos. Sí. Uno es el recorte un poco arbitrario. Claro, y el otro es el recorte que uno hace para uno mostrar que acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? Entonces es más para darse prestigio de lo que uno está mostrando y justificar eso. ¿Qué otra cosa, digamos? Yo creo que a los grandes, por ejemplo, futbolistas que decían el mejor jugador del mundo y de repente decían, a mí me decían, yo a mí estás señalándome a mí, ¿no? Claro. Decir, se reirían. Sí, sí, sin lugar. Como que ser el mejor, eso es muy, muy de un mundo que intenta colocar en lugares estancos así. Sí, o que por lo menos hacer piensa que clasificaciones, piensa ¿no? que la importancia de un objeto, y sobre todo en un objeto cultural, eso, la sí, música, la literatura, lo que sea, está dado por el éxito, ¿no? Sí. Y uno dice, mire, ¿cuál no éxito? Sé, ¿usted se acuerda de Van Gogh que no vendió un solo cuadro? Claro, ¿cuál es? El único se lo compró el hermano. ¿Usted se acuerda de eso? No, digo, porque si es por éxito, no tuvo ninguno. Y vio que después resultó muy importante. Hay muchas tradiciones, artistas, obras, que de pronto no son masivamente conocidos y sin embargo han tenido una repercusión adentro de la gente que se dedica a ese área, que es muy importante. Muy uno importante. De ellos, que después pasó a ser alguno, el más influyente quizás en todo lo que es la armonía occidental, que es Johann Sebastian Bach. Claro. En su tiempo era un tipo totalmente con un perfil muy bajo. Digamos, y siempre redescubierto muchos años. Bueno, yo recuerdo alguien que decía, no, porque todo el mundo dice, Bach. Pero era un texto que escribía, decía, pensemos un poquito, Bach, ¿no? ¿Cuánta gente escuchaba a Bach? Y los que iban a la capilla el día que tocaba. En su tiempo, ni que hablar que era un grupo muy reducido, muy que eran reducido. Los que iban a la capilla donde él trabajaba. Aparte, como, cuando vas conociendo más cosas de la vida de Bach, él en realidad para interpretar sus obras y todo, era un poquito de lo que hacía. Otras cosas era dirigiendo obras de otros. Exacto. O sea, o cantos. Uno tiene como ideas falsas, claro, de cómo funcionan esas cosas. Y claro, uno mide todo por esa cosa de hoy de me gusta, el like, el éxito, la venta. Eso no mide más que qué tan eficiente ha sido alguien para venderle un mercado. No dice nada sobre la obra, no dice nada sobre nada. Y me parece que además hay un peligro hasta ético de construir la vida sobre esa idea de éxito. Y bueno, estamos hablando que viene mucho de lugares como de donde los winners y los losers, o sea, hay que ser los ganadores y bueno, nada peor y tal, que... pero inclusive donde la publicidad de los objetos cotidianos, es decir, este es el mejor cepillo dental. Exactamente. Y vos decís, no era el que compré ayer, que me vendiste ayer. Pero, sí, pero hoy lo hice mejor. Hoy es azul y es impresionante. ¿No? Entonces aparecen esas cosas. Y ya el cosas. Padre diciéndole a los hijos, yo soy el mejor padre. Y vos decís, bueno, con que seas mi padre. Es suficiente. Ya bastaría. No necesitaba. Ya bastaría. Yo necesitaba uno. O sea, con que seas Claro. Ahí está. No, y además es eso. Cuando la gente, que me parece que es esto, cuando uno se fija y evalúa el valor de algo por el éxito, comete, para mi gusto, el error de dejar de valorar las cosas por el efecto que tienen en la gente. Y no, es decir, por la utilidad que proporcionan culturalmente. Exactamente. Y no necesariamente por cuánto vendió, cuánto hizo, qué tanto influyó en ahora. Y llegamos a una Bach no quería ser un influencer. Siempre pensando en esos temas de hace tanto tiempo, como todo el mundo que de repente trabaja algo en... que vos le querés dar forma, que la identidad de algo es lo que le termina dando, O sea, en definitiva, es que se pareja a sí misma y no, exacto, a lo demás. Entonces es como que es contradictorio, porque vos decís, ¿cómo va a ser lo mejor si no tiene comparación? Si no tiene comparación. Digo, si lo que tengo que hacer es lo que se puede comparar y jugar acá adentro. Entonces también hay... Se reía eso, muy... Perdón. No, que no, hay, sí, en esa manera de pensar las cosas, un someterse a lo dado. Someterse a lo dado para poder con eso ser mejor en eso. Me acuerdo de algunos críticos musicales que decían, una de las peores cosas que puede pasar es que los músicos, en vez de usar la música como instrumento para expresar lo que ellos desean expresar, tengan una sensibilidad adaptada a lo que cierto género les permite expresar. Y son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿No? Entonces, sí, sí, sí. Me parece que cuando uno piensa la cultura de ese lado, está pensando a los sujetos desde un lado que no es lo más provechoso. Bueno, ahí van mucho de nuestra... Bueno, de todas las batallas que vale la pena o no librar. Claro. En este caso, este hombre se ve que se llama Dilermando Reis. Dilermando Reis tomó la guitarra, parece que trabajaba en un correo, y no, pero casi como silenciosamente, pero después empezó a hacer su propia obra y ha marcado, como en Brasil, una base de todo un cancionero de lo que sería el choro, ¿no? Habíamos hablado en alguno de los últimos programas de Pixinguinha, sí, sí, sí, y en otros programas también de diferente gente. En este caso, Dilermando Reis haciendo lo suyo. En este caso, traje una obra de las más chiquitas que tiene, que es un choro, pero en realidad se llama Marcha. Perdón, no es un choro, ah, no, aunque es un choro. Él se caracteriza de ser, que es una marchita que se llama, pero es muy popular en ese tiempo. Y habla un poco del encanto que tiene de esa forma de tocar, bastante popular que tiene en cuanto a ser, no es tan académica, uh-huh, europea. Claro. Recupera más de la tradición. Sí, de la tradición de la guitarra popular brasileña. Claro. Bueno, Dilermando Reis, y en este caso es la marcha Dos Marineros. La marcha Dos Marineros, uh-huh, muy cortita y muy del Brasil de principio de siglo, porque él es nacido también a principio de siglo. Vamos a escuchar. De la misma época de Pixinguinha. De la misma época de Pixinguinha, un poquito anterior. Pero, claro, pero están ahí en algún momento hablando, conviviendo. Mirá, tengo el recuerdo, uno de 1903 y el otro, no sé si de 1897, el nacimiento, claro, de ellos. Claro, exacto. O sea, están ahí. Están ahí. Bueno, vamos entonces al Brasil de principio de siglo, siglo XX. Lo cual, imagínate. Él es paulista, en el caso de Pixinguinha, carioca. Claro. Imagínate lo que debía ser esa Río de Janeiro y esa São Paulo de entonces. Me imagino. Thank you. estaba desprevenido y pensó que se trataba de una milonga argentina o se trataba de un tanguito. Bueno, no, es Brasil, 1900. Principio del siglo, principio 1920, siglo. Por él. Y realmente tiene cosas que uno dice cuando la gente dice milonga. Piensa en Argentina, Uruguay, se queda ahí. Cuando uno piensa en tanguito, piensa en lo mismo. Y sin embargo hay algunas obras, y hemos traído varias de Brasil, que se conectan de manera maravillosa con ese... Paulista, con ¿no? Ese porque mundo. Tampoco es del sur de Brasil. Tampoco es del sur, tampoco es que esté conectado, digamos, directamente. Uno podría decir, bueno, el sur de Brasil, el norte de Argentina. Sí, eso podría no haber, digo, claro, claro, hay ahí mixturas. No, no es de ahí. Pero las mixturas están, o por lo menos el tránsito de ciertas formas de hacer música están. Hay algunas bajadas que son bajadas casi típicas de la milonga. Hay por momentos en que hace un ritmo tangueado que es increíble. Increíble. Y sí, sí, con cuerdas de acero a principios de siglo, que no es común, porque... las cuerdas de acero pertenecen más bien... por el norte y otros lados. No, no es que las cuerdas de acero no se usaran, ¿no? Porque de hecho tenemos hasta instrumentos medievales que suenan con ese... Hay una cosa ahí de que, viste, que la tradición portuguesa tenía, claro, las cuerdas, exacto, de acero, y hay una guitarra brasileña, viola caipira, que es una guitarra... No sé exactamente cómo es el diseño, pero tiene cuerdas de acero también. Sí, sí. Metálica, ¿no? Pero no era común en estas zonas usar ese, o por lo menos ese instrumento que es de Brasil, no es tan común, y de hecho en la tradición de la música tradicional en Argentina y en Uruguay, las cuerdas de acero no figuran como un repertorio Uruguay, más o no. menos claro, establecido, claro, ¿no? Claro. Es decir, esas cosas que son bien llamativas porque toman cosas o por lo menos se pegotean ciertos estilos, pero hay timbres que son diferentes porque hay tradiciones de instrumentos diferentes, ¿no? Recordemos un mundo donde no necesariamente hay una población de instrumentos y de asequibilidad de instrumentos tan grande como hoy. Entonces también hay muchos lugares que son los luthiers son quien arma el instrumento y no un luthier preparado para. Piensen en los instrumentos de orden, no sé, de hace siglos, o piensen en un mundo donde las comunicaciones no son lo que son hoy, incluso comunicaciones en términos comerciales. Claro, claro. Y claro, que hace que, claro, que haya sonoridades variadas, que también le dan su matiz y su riqueza a toda esa totalmente, música. Totalmente. Bueno, empezamos en un Sao Paulo y principios del siglo XX, Brasil, como siempre, sorprendente. Sí, sí. Y bueno, y estamos en el aeropuerto ahí. Estamos ahí, en el aeropuerto y en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. Nos vamos a tener que ir a un grupo que es polaco. Un grupo polaco que en verdad toca música de toda Europa, pero del medioevo. Opa. Se llaman The Medievals. Promete. Solo cuando tocan, además se visten con ropas que han sido de alguna manera sus diseños sacados de la iconografía medieval. Claro, claro, claro, claro. Entonces tratan de mantener esa estética. Sí, sí, sí, sí, sí. Con los instrumentos, con todo. Son otro grupo que también se dedica a dar, cuando hace algún conciertito o participa de algún festival, hace talleres con niños, hace talleres de todo tipo, para, bueno, ir difundiendo eso que, claro, para ellos es su cultura, ¿no? Es la cultura de la que provienen, forma parte de su historia. Para nosotros es exotismo porque no tenemos un contacto directo con esa tradición, pero para ellos es mantener viva una cultura que efectivamente forma parte de la historia de Europa. En este caso van a ser una obra de un poeta francés, un poeta y compositor francés que se llama Guillaume de Machaut, que fue un clérigo, obviamente, como casi todos, o por lo menos de los músicos que han quedado, porque claro, yo que quede quiere decir que haya partituras, quiere decir que alguien tenía que tener los materiales para escribir. Uh-huh. Los materiales para escribir en 1300, de donde es este autor, no es que cualquiera va y los compra o los produce. Entonces, claro, las abadías, el mundo religioso era muy, o el mundo de la nobleza, eran los dos mundos donde se podía de alguna manera acceder a esos, a los requisitos para tener la educación para poder hacerlo, y además porque implica una codificación especial que hay que conocer, y por otro lado porque hay que tener los instrumentos para hacerlo, ¿no? Pensamos en escribir o en hacer, claro, las formas de escritura ni siquiera necesito saber demasiado porque está codificado hasta en programas que me permiten hacerlo. Totalmente, claro. Pero claro, en esa época es muy diferente. Un hombre que vivió del 1300 al 1337, o sea, 37 años. Tampoco se vivía demasiado en el medioevo. Sin embargo, tiene una cantidad de música impresionante, lo cual no es raro en gente que no tenía muchas distracciones y podía abocarse generalmente a lo que le interesaba. Fue también secretario del rey Juan de Bohemia y Luxemburgo, ¿no? Recuerden que estamos hablando en 1300, los mapas eran un poco diferentes, no había estados nacionales como se los conoce hoy, así que la geografía era un poco diferente y existía el reino de Bohemia y Luxemburgo, que obviamente más tarde desaparecerá. Y vamos a escuchar una pieza de Guillaume de Mayo por The Medievals que se llama Dulce Dama Encantadora. ¿Qué viene de ese periodo? Viene de ese periodo, 1300. 1300. Entre 1300 y 1337 fue compuesto esta obra. Tengo un pasaje al medioevo y lo estoy en este momento, estoy en la plataforma de embarque. viaje a ese tiempo con una con capacidad de recrearlo musicalmente y de crearlo, pero a su vez una cosa que pasa es de también con cierto humor por lo que vimos en la en el clip de lo, del video. El video, claro, y que... también, como decías ahora, la indumentaria, la vestimenta de ese tiempo, las formas, y estamos hablando de un viaje de 700 años, pero donde sí. Uno encuentra la raíz de muchas de las músicas de hoy día. Muchas. Si uno, recién comentábamos eso, si uno mira mucha de la música ligada a colchones de sonidos hechos con el teclado, o música que hemos pasado aquí, como la de Agnès Obel, la de Eivor, la de aquel grupo que estaba en la serie Dark, que ahora no me acuerdo cómo era. Aparat. Si uno mira los sonidos esos que cubren, que llenan el espacio, que en verdad no es una nota. Claro. Led Zeppelin. ¿Qué decir de Led Zeppelin? ¿Qué fue? Stairway to Heaven es. Pero Stairway to Heaven es esto. Exacto. Y uno acá escucha esa sanfona, que lo que hace es eso. Es decir, un instrumento que. Habíamos tenido a Patty Gerdy haciendo una canción que llamaba ¿cómo es? Hojas y limones o algo así. Sí, era muy movida, muy está bien, pero en general la sanfona como en el medioevo, como solista, pero en el medioevo la sanfona tenía esta función, la de sí se podía tocar y se podían hacer melodías, pero por lo general para lo que se usaba era darle a la manivela todo el tiempo para que generara ese sonido envolvente de fondo que da una espacialidad y una permanencia que no es la de la nota pedal, digamos la nota que se repite y puedo reconocer la altura. En este caso es un sonido que no tiene, por decirlo así, un tono especial, pero llena ese espacio de una manera. Entonces cuando uno dice, bueno, esto que tan novedoso, esto que es música electrónica, no sé qué, y uno ve que hay, o que se pueden trazar puntos de contacto con la historia misma de la música. Una cosa es tener novedad y otra es hacer algo nuevo, ¿no? Es decir... Mirá, la otra vez hablando de eso, es muy interesante todo lo que estabas ahora diciendo y que es porque se hablaba de la música como en esa cuestión de... Está bien, lo técnico, todo, es decir, lo que nos hemos pasado toda la vida estudiando, ¿no? Y tal, claro. ¿Cómo no va a ser importante? Sin duda. Cantar de esta manera, tocar de esta manera, ejecutar. Pero en realidad la música y todo es un lenguaje, o sea que, vos decís, porque la pregunta que se reían, porque yo decía, ¿a alguien le importa si Dante Alighieri tenía buena letra? No. Vos decís, no sé con qué letra escribió la Divina Comedia, pero no importa nada. No importa nada, porque importa para que se entendiera, ¿no? Sí, sí, pero no es lo que hace a la obra. Pero la Divina Comedia importa por cómo están estructuradas las... Y vos decís, la música es un lenguaje, o sea... Exacto. Si después no, porque el teclado no sé qué, y vos decís, teclado no sé qué, hay que ver en el contexto que está y qué hace. Exacto. Exactamente. Porque por teclado, por sí, entonces hacemos una exposición de instrumentos. Básicamente. En vez de escuchar a Peter Gabriel, le ponemos el Palacio de la Música, toca hoy su teclado nuevo. Exacto. No sé, digo, por decir uno, y el Palacio de la Música podría pensar en patrocinar. El recital consiste en... alguien parado con el micrófono, los músicos sentados con sus instrumentos, mostrando las bondades del instrumento, y vos decís, no es ahí donde... Y lo digo con malicia, vamos a decirlo entero, que decís, hay una industria del entretenimiento, como dicen allá en el norte, y como que es presentar como que lo artístico fuera eso. Pero es que hay un desfile de variedades. Exactamente. Mirá que cómo se viste y qué hace, no sé qué tal. Y me decía, pero pará, ¿es músico? Claro, que... ¿Hace música? ¿Hace música o qué? No, porque digo... ¿Qué compro acá? Claro. Claro, es como que lo esencial pasa a ser... Y después hasta la alimentación, que voy a decir... Y tiene esto y tiene lo que decir, pero el yogur está... Claro, tenemos... ¿Hay yogur adentro de ese vaso? Claro, yo quería música. ¿Podés tocar algo? Claro. Porque no importa con qué instrumentos tenés, de dónde venís, qué haces. Tocá. O por lo menos es siempre secundario. Siempre secundario, me puede explicar, pero después. Yo no desconfiaría. Necesito, usted claro. No desconfiaría a una mujer que se le acerque y dice, qué lindo saco que tenías que vender. Y de vos no te dice claro, nada. Dice, no, mirá, te doy la acá te doy el saco. Esta tarjeta y, claro, es este, ¿dónde de, podés comprar de la tienda donde encontrás todo eso. Yo voy a estar en la otra cuadra. Exacto. Bueno, pero perdón, bueno, un poco de humor sí, para. Digo, ¿cómo transmitía esta gente claro, este, con humor haciendo excelencia musical, ¿no? ¿A dónde vamos? Bueno, ¿de dónde nos vamos? Y bueno, para ir un poco a la antítesis de lo que sería, de lo que estábamos hablando, ajá, de decir, tengo la Fender no sé cuánto, tengo tal guitarra, tengo tal teclado, no sé qué. Este hombre, no digo no tenía nada, pero casi nada. Bueno. Casi nada tenía, bueno, en el sentido, porque pasó a ser leyenda, porque realmente era este salido del Mississippi. ¿Te acordás de aquel que mostramos que era sudafricano que tocaba con una pero cuchara? Por supuesto. O sea, ahí va, igual, pero primo. Claro. Mejor dicho, sobrino nieto de ese hombre, porque claro, es un afrodescendiente, este claro, hombre. Se llama Robert Johnson. Robert Johnson. Yo creo, no sé si había estado en el margen o no. No había estado. Robert Johnson. Robert Johnson y su guitarrita y punto. La guitarra de Robert Johnson, ese. La que estuve viendo y la guitarra de Robert Johnson en una tienda de antigüedades es como decir, ah, y nos queda allá en el fondo, mirá, claro, hay una guitarra, mirá, que tengo una, si te llevas esto te doy la guitarra que gratis. ni suena, sí, sí. Y este hombre antes de los 27 años compuso una serie de sonidos, una forma de tocar que ahora lo colocan como tal. Para decirlo en dos palabras e ir a la submúsica, en realidad lo que queda son algunas grabaciones. Son algunas grabaciones. Imagínate, hechas, quedaron creo que 29 registros del lugar. Claro. Sí, sí, menos sí, de 30 registros. Y uno de ellos es este que vamos a escuchar, que se llama Me and the Devil Blues. O sea, claro, yo y el diablo. Sí, sí. Este, además tiene el blues una leyenda, de, ¿no? Bueno, este, lo de la leyenda de su muerte. Muere a los 27 años, el Club de los 27. El Club de los 27. Se supuso o se dice que él hizo un pacto con el diablo para bueno, ser el mejor eso, guitarrista del momento. Bueno, esa es la película. Hay esa una es película, la película. Ese es el discurso marketinero, digamos, sí, sí, sobre claro, Robert Johnson. Ojo, que parece que él le gustaba por su forma de ser, se ve que era muy pícaro, crearlo también en el sentido de... Sí, sí, a ver, es la época, si uno recuerda las películas y cosas de esas, de aquellos que viajaban vendiendo elixires de no sé qué, ¿no? Que te sanaban, como... no sé qué. Entonces es una época donde esas cosas como hacen este, al personaje y generan. Sí, sí, como aquel gitano de 100 años de soledad que venía claro, con Melquíades. Exacto. Melquíades, que venía ahí, ahí. Y bueno, está, sin duda, eso sin duda. Y está, vamos a la música, pero en realidad. Una guitarra que además tiene algunas diferencias con las guitarras que cuando uno piensa en guitarra, ¿no? Porque primero, no solo en los materiales, en el sentido de sí, es guitarra, pero no es que esté hecha. Una guitarrita. Es, eso, es una guitarrita, de guitarrita que además sí, tiene una forma más de 8, más acentuada la sí, curva. En esta que toca acá, que te puedo asegurar que es una guitarra, debe ser es de cuerdas de acero, así, pero suena a una guitarra que está sacada del sí, sótano. Sí, sí, la acaba de sacar del ropero. De hace 6 semanas que no la sacó y está tocando así. Y entre todo la influencia que él tiene y todo, bueno, de todo lo que vino después, desde Clapton, Eric Clapton, que sí, lo adora, hasta, bueno, claro, todos los que le han rendido culto, le tiene un apelativo que la verdad que es el abuelo del rock and roll. Claro. El abuelo del rock and roll, este muchacho. ¿Qué se dice? Y ahí va la leyenda. Que fue envenenado por un marido muy celoso, porque era muy pillo, ¿viste? Claro. Este muchacho, Robert Johnson, parece que se metió con una tal Beatrice, hoy que hablamos de Dante Alighieri. Sí, de Dante. Bueno, se metió con esta era la Beatrice equivocada, digamos. Esta era la Beatrice equivocada y me parece que el marido se lo tomó mal. Sí, no, y era la... Y según la leyenda le puso naftalina en las copas porque era dueño de una taberna. Mira. Le dijo, Johnson, ¿cómo no? Yo le sirvo una copa. Tome de esta botella gratis. Es regalo de la casa. Eso es una parte. Esa es parte de las historias que se tejen alrededor de alguien que supo tejer historias alrededor suyo y que, bueno, también permite o habilita. Y que les puso música. Y le puso la banda sonora. Ahí va. Y le puso la banda sonora a su vida. Vamos con, entonces con Robert Johnson en el margen sonoro 105. El encanto de un viaje en el tiempo, de escuchar algo que sin duda hasta puede resultar molesto si uno está medio desatento, porque tiene la crudeza de los orígenes, ¿no? Tiene la crudeza de alguien que está empezando una historia, ¿no? La historia del blues, la historia de... Entonces, uno podría decir... Che, pero qué melodía más sosa, ¿no? No hace mucha melodía, por momentos un rasgueo ahí enmudecido. No. Pero hay dos cosas que uno debería tener en cuenta. Primero que el encanto, el efecto no viene dado por la mera técnica, por el virtuosismo. Y en segundo lugar, que lo que está poniendo de relevancia es que él está jugando con dos instrumentos. Tiene la guitarra y tiene la voz. No tiene por qué cancelar ninguno de los dos y va a hacer que la voz, que lo que hace con ese juego, sea muy importante. Entonces, hay ahí una forma de hacer blues que no es la de el que es muy experto haciendo escalas y moviendo los dedos muy rápido, pero es lo suficientemente bueno para hacer que la guitarra le dé el entorno que necesita para cantar lo que necesita cantar. No, la palabra que me surge es que está lo esencial de la propuesta. Exacto. Lo esencial está todo ahí. Lo esencial. Y en épocas que eso es una tradición que era colectiva, pero y que después de ir a buscar, que en los últimos programas también aparecieron esta cuestión de cómo recibían los africanos de vuelta el blues para allá, cuando fue para allá nuevamente, que vos decís, pa, esto lo vienen haciendo desde el África. Esos guitarristas que aparecían en Mali, en Malí, claro. Que aparecían para nosotros. Sí, sí. Digo, no, digo, que no, existen. No, cuando hace... decimos que aparecen o que... Claro, porque uno no, dice, no. Ah, pero mirá... Es lo que uno va haciendo, descubriendo, pero en y verdad... está haciendo esto y esto y claro. esto y claro, y después cómo no lo va a hacer en el Mississippi o en el barrio sur de Montevideo. Digo, o sea... Bueno, simplemente acá otro del Club de los 27, que los 27 Exacto. se fue demasiado temprano. Sí, sí, uno de los primeros del sí, Club de los 27. Y le hubiera gustado a Johnson, me parece, escuchar a Hendrix también. Que lo que estaba haciendo 50 o 60 años después, sin ¿no? Duda. Es decir, mirá este es hombre, que, sí, cómo se fue. Y a Knopfler y en fin. No, claro, pero dentro gente. De su propia descendencia africana, es decir... Sí. Mirá este tipo cómo llegó tanto a tan lejos, ¿no? Mirá lo que hace. Bueno, entonces estamos en el Mississippi. En el Mississippi, no vamos a Grecia. No vamos a Grecia. A un tema que me pasó lo siguiente, yo lo descubrí hace mucho, lo tenía pendiente. Un día vos trajiste un tema y yo decidí dejarlo para después y me olvidé de este tema. quedó en el quedó, ropero allá. Se perdió, se perdió. ¿Por qué? Porque te acuerdas que vos trajiste un tema en uno de los programas de unos... era el canto de una tribu indígena, creo que de Brasil, pero lo hacía el coro del Tump. Ah, por supuesto. ¿Verdad? Y empezaba con una lluvia. Por bueno, supuesto, esto también empieza con eso, con una lluvia. Entonces dije, vamos a poner dos iguales enseguida. Y después se me perdió, se me fue. Y los otros días alguien pero de... griego es esto. Los otros días alguien de Grecia que se llama Caterina me hizo recordar y ahí dije, mirá, claro, esto es un grupo que se llama grupo Amalgamation, se llama Amalgamation así. coro es un coro femenino, 15 mujeres. En verdad surge, quiero integrar ese coro. En verdad, no. Ese coro. A ver, en verdad el coro es originario de Chipre, perdón. ¿Tá? Pero bueno, van a cantar a un griego. Pero están ahí parientes. Este coro chipriota nace de un músico griego que fue a dar unos talleres de música durante 2 años a talleres de verano a Chipre. Y ahí. Hubo un grupo de gente inquieta que decidió, porque el taller de él se llamaba El Poder de la Voz. Claro. Entonces, bueno, ahí decidieron hacer un grupo. Él lo organizó, pero simplemente dejó que también una mujer lo dirigiera. Así que una de las músicas participantes se encargó de ser la directora del músico, del coro. De la propuesta. Y lo que vamos a escuchar es un tema de un músico que también es nacido en Chipre, del 81. Nació en el 81, o sea, es muy joven. Muy joven. Se llama Georgios Kalogiru. Uh-huh. Y el tema se llama La extrañeza del amor, pero extrañeza como el... extranjería, lejano, es decir, el amor por un extranjero, tiene que ver con eso, la letra. Como de una situación de que estás distante, ¿no? Sí, una cosa de distancia y de no no concreción de alguna manera de ese, uh-huh. de ese deseo, de ese amor. Y esta grabación es del 2015 y fue hecha en la Biblioteca de Chipre, o sea, la Biblioteca Nacional de Chipre. Así que nada, vamos a escuchar a este coro femenino que se llama Amalgamation. Y que como buena amalgama ahora de voces va a cantar este tema, La extrañeza del amor, y que empieza con una serie de sonidos hechos con las palmas, los dedos, que imita una lluvia. Mira, justamente los humanos tienen eso, se juntan y hacen estas cosas, ¿no? Hacen esas cosas, ¿no? Bueno, un deleite, en este caso volver, porque en un momento estaba ahora mencionada de aquella agrupación femenina Black Sea Hotel sí. Que en ese caso es un trío, no es un coro entero, pero sí trabajan las tres melodías de una manera con armonías de lo que se llama la música antigua, ¿no? Uh-huh. En este caso también un entorno... Y precioso en la biblioteca chipriota, ¿no? Lo que se llama música antigua que es anterior todavía al medioevo, es decir, es como la música más primaria. Y claro, tiene eso como que parece simple en cuanto y vuelve a ser novedoso después de tanto tiempo. Viejas cosas nuevas. Muy bueno, con una afinación espectacular esta gente. Y sí, un juego de voces, una dulzura también en cómo proponer esa obra. Que es muy desde el 2023. Exacto, sí, eso yo no me acuerdo cuándo fue grabado, pero el taller fue... El taller 2015. Claro, 2014-2015, y esto es del 2015, porque se formaron y grabaron, no sé si 4 o 6 temas en la biblioteca. De hecho, en el video que estábamos mirando tienen unas hojas abajo, están paradas y algo, porque después van a hacer otro tema con algo de eso, con otro sonido. Reconfortarte en el margen, inclusive con ese antagonismo de que venimos de un solista que casi con su instrumento hacía lo que podía allá en el Mississippi. Unas grabaciones de aquella época. Y esto grabado de la mejor manera. Totalmente. Hoy día, con unas cuantas voces, 15 voces. Y bueno, y en ese ida y vuelta, la música y quedando ahí en el margen. ¿Dónde nos vamos? Está simplemente presentar un tema aquí, que es un tema de una banda escocesa. Pocas veces hemos ido a Escocia. Sí. De esas que andan en la vuelta la historia y que vos decís, no son las bandas más recordadas a nivel, me parece, popular. Esto de las bandas pop rock 60, 70, 80, pero que tienen esos temas, como el que vamos a escuchar, que se llama Reflections of My Life, o sea, Reflexiones de mi vida. Y es un clásico ahí que quedó, y otros temas, un poco de las bandas que entraban a dibujar la psicodelia, que en uno de los últimos programas vimos que tenía también orígenes en la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Bueno, simplemente... ¿Con influencias gaélicas? Vamos a escucharlo ahora, pero es una canción que perfectamente podríamos decir, esto es un clásico inglés, es escocés, Pero en otros temas sí, yo he escuchado sonoridades de por ejemplo, hay un tema que se llama Rainbow, que es básicamente ya más asociado a lo que hemos escuchado de música medieval. Claro. Pero en este caso, yo te diría que es una balada típica de ese tiempo. Y bueno, simplemente escucharlo. ¿Y quiénes son? La banda se llama Marmalade. Marmalade. Marmalade, o sea, Marmalade, sí. Mermelada, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlo. A recordarlo, simplemente estaban en el margen. Y, como no, el margen se hizo sonoro y por eso están acá. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. All my sorrow, sad tomorrow, take me back. Sonido también de una época, ¿no? Sin duda un tema que puede ser reconocible, más allá de que quizás el nombre del grupo, el grupo en sí, no es tan reconocido. Ha pasado con muchos grupos de los 60, 70, que tenían de pronto un tema que era el tema y que aparecía después repetido en todos los bailes que había por ahí, a los que uno iba o tenía de los que tenía conocimiento, y sin embargo el grupo no no logró más que ese tema, pero logró un temón que quedó en la memoria, ¿no? No, sí, sin duda es un clásico. Y viste esas agrupaciones, sí, es un margen bien de los clásicos que tenemos, que claro, de esos temas que decís, ¿cómo quedó esto colgado? Me suena un poco esa cuestión de que haya una orquestación atrás de la banda, que en realidad era un sello un poco de ese tiempo, sí, que quedó después. Bueno, actualmente ya después funciona. Pero esa cuestión de que está la banda adelante y atrás hay toda una orquestación que podría ser, no sé, no sí, sé, no es una sinfónica, pero... No, pero... Es una orquestación clásica. Sí, claro. Está todo un sello un poco de esa época donde se hablaba un poco de lo sinfónico, el rock sinfónico. Que, por ejemplo, mencionaba la otra vez el punk... Le daba con un hacha porque decía, claro, muy pretencioso. Muy pretencioso. Y bueno, esas cosas. Lo que pasa cosas, es que era también un tiempo, ¿no? De pruebas, ¿no? Es un tiempo de pruebas. Es también una forma de, recordemos que mucha de la gente que está haciendo esa música también se forma en casas donde se ha escuchado otra música, ¿no? Sí. Entonces también... hay gustos que dialogan, que empiezan a mezclarse, a misturarse, pruebas que se hacen, gente que dice, vamos a tratar de hacer esto y ver qué pasa, y se genera como otro género u otra... Y aparte, cuando vos decís, fulano de tal, con fulano de tal, en algún momento se van a encontrar. Vos decís, la tradición clásica, la orquesta clásica, la orquesta barroca, en algún momento se van a encontrar con estos otros que están viniendo de la tradición del jazz, del rock and roll, del blues. Claro. Y en algún momento se encuentra y se arma todo esa mistura, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos en Escocia, en Glasgow, en realidad. En Glasgow. Yo me voy a ir a Portugal. Portugal. Con una cantora, como se presenta ella, obviamente, como corresponde en portugués. Sí. Que nació en el 88. O sea, qué derecho, ¿no? De no, hacer esas cosas, ¿no? Claro. Sí, pero bueno. Canta desde los 23 años profesionalmente. Una mujer muy formada, uh-huh, ¿no? Es decir, con una carrera prolijísima de preparación en Portugal, en Estados Unidos, en canto, que ha cantado óperas, que pero... le interesa la música tradicional, que también le interesa el jazz y tiene... también estudios en eso. A los 23 años ocurrió que una casualidad, que es que un grupo, que en ese momento era muy famoso, que se llamó Madre Deus, se disuelve. Ajá. Se disuelve, no. En verdad, la cantante y dos músicos de cinco que lo conformaban deciden irse. Así que quien había formado el grupo, que era el director y un poco el que quería seguir con esa idea, decide hacer un casting. Llama gente, les hace una prueba, les hace... En verdad ella fue la primera que apareció. Y lo primero que él pensó, según confiesa después, es... Esto, afinadísima, ¿no? Es esto lo que quiero. Sí, sí, esto. Y tenía una me parece una afinación realmente impresionante. La tiene. Tiene una voz muy particular, que le permitió a ese grupo seguir la beta que el director quería y que, claro, no era lo que había antes, pero empezó a componer temas específicamente para ella en la misma cuerda, digamos, que venía proyectándose. El punto es que ella, como tiene más intereses que la música o las vinculaciones de la música con la música tradicional, tiene, además... de pertenecer a ese grupo hasta el día de hoy y ser la voz de ese grupo hasta el día de hoy, también tiene una carrera solista, ¿no? Aparte. Y en esa carrera solista se saca el gusto de cantar jazz. Pero un jazz, no el jazz tradicional, sino un jazz compuesto especialmente, es decir, de investigar y jugar un poco con el jazz desde hoy y desde Portugal. Ahí va. En el 21 sacaron un disco con, bueno, ella, Paula Sosa, que es una pianista experiente en jazz, y Andrea Rosiña, que es compositor y contrabajista, y sacaron un disco Donde realmente se dan el gusto a veces de jugar mucho. Tienen un tema que se llama Óleo de Pato, que es realmente... Óleo de Pato es Ojo de Pato. Ojo de Pato. En lo que hacen sonoramente es increíble. Yo igual hoy voy a poner otro tema donde se luce más su voz, y no tanto los sonidos que hace en ese otro tema. Y el tema se llama El Navegante. Así que vamos a escuchar a Beatriz Núñez, Paula Sosa, Andrea Rosiña y este tema Navegante. Una tierra que ha sabido de navegantes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Realmente, tal cual, como estaba dicho en la presentación, una afinación perfecta, pero no exenta de una calidez Impresionante. ¿No? Porque no ir de la mano esas cosas. No, no necesariamente. Distintas generaciones. Sí, sí. Una canción portuguesa, un contrabajista súper prolijo. ¿Cómo es que es en el piano está esta mujer? ¿Cómo es que se llama? Sousa. Sousa, ¿no? Paula Sousa. Sí, que además, una veterana que las armonías que mete ahí. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Lo que hacen es impresionante y tiene una complejidad enorme porque resulta que quien canta, canta las notas que van sonando, así que todo tiene que sonar en el instante preciso. Lo hacen con una... Ella lo hace como si en la ducha. Como si estuviera en la ducha. Exactamente. Como entonces, si estuviera en la ducha. Algo que requiere un mecanismo preciso, casi de un cuidado enorme, lo hacen con una soltura que es impresionante, ¿no? La voz de ella tiene una soltura y una calidez como si... Ella está con una distensión como cocinando los ravioles del fin de semana. Exactamente, no hay ningún problema. Es... sin duda una de las voces de las mimadas de las nuevas generaciones en Portugal, ¿no? Y merecido está, digamos. Sí, ¿no? sí. Tiene una excelencia y calidez que sí, enorme. Y evidentemente por lo que veo generacionalmente muy joven con todo por delante, ¿no? Sí, sí. Todavía le queda, digamos, muchísimo por hacer y ya ha hecho bastante. Es la cantante de Madre Deus, un grupo muy importante en la música portuguesa. Claro. Ha cantado óperas, es decir, realmente ha tenido un... Esa boquita anda profiriendo, diría. Pero, por favor, impresionante. Bueno, un programa que hemos andado muy variopinto y de gente que... ¿Cómo se comunica esta gente cuando estamos de un lugar a otro, tan distintos, tan distantes, y a su vez, bueno, que sí, que se pueden encontrar en el margen sonoro. Y por eso ahora nos vamos a ir a Uruguay, a Melo. Uruguay, a Melo. Los años, promediando la década del 20, así, año 28 creo exactamente, nace este hombre que... Hoy hablábamos, la clasificación de mejor, peor, lo que sea, no nos gusta utilizarla. Pero en este caso hay una cierta unanimidad de que es el payador del Uruguay, que es Carlos Molina. Carlos Molina, un tipo por toda su vida, ha sido un... ¿cómo es que decía aquel poema y que después le hizo canción Los Olimareños? El ser chúcaro, ¿no? O sea, ser chúcaro y libre. Y libre, sí, pero la canción lo dice, pero ¿cómo se llama? Orejano. El orejano. Ser orejano. Claro. Un hombre que tuvo la libertad como toda su vida, es un derrotero increíble. Entre las anécdotas, o sea, recorrió la República, la zona, la región. En forma a campo abierto, muy también de una tradición campo adentro, que uno de repente para entenderlo desde Montevideo no es tan fácil, pero a su vez se lo puede imaginar, y siempre componiendo, ¿no? Muy de gauchaje, digamos. Sí, muy de esa tradición, de esa cosa quizás nómade, del gaucho, quizás hasta... Y en un momento determinado, viste que los payadores, para que se están escuchando del exterior... Acá es muy común saber lo que es payador. Creo que tiene una mala asociación cuando se dice estás payando. Ahí está. Como cuando se dice esto es una murga. Para hacer una payada hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, y para hacer una murga también. También. O sea, a veces se dice, este cuadro es una murga. Ojalá que fuera una murga. Ojalá. Sería más ordenado. Sería mejor. Por lo menos sería grato verlo. Digamos. Para afinar y en una murga hay que ensayar mucho. Sí, sí. Capaz sí. Que está. Pero bueno, está. No, la payada además generalmente tiene una forma de hacerse muy particular, porque debe improvisarse. Debe improvisarse. Debe improvisarse a partir de una estructura que, si yo no me equivoco, es de 8 versos o de 10. Sí, hay de 8, de 10, las décimas, por ejemplo. Las décimas. Sí. Entonces, las décimas tienen una forma ya prefijada de cómo deben rimar, qué versos deben la rimar con cuáles. Entonces, hay que tener muy claro dónde meter cosas, porque además no es primero y segundo, tercero y cuarto. No, no, es bastante más complejo. En la segunda parte todavía se vuelve más complejo, porque es como tienen que rimar dos de tres con el del medio, con el del medio del otro, así que viene dos versos después la está rima. Está muy bueno, y el contrapunto, el payada, claro. De contrapunto, en el sentido que hay una oposición de dos. Por lo general lo que hay son duelos de payada. Son duelos, ¿viste? ¿No? Entonces, a veces están las narraciones del payador, que sí, que va creando, y por eso a veces se dice estás payando, pues estás inventando, pero claro, a la vez... Estás improvisando. A la vez hay, por lo general, eso se hace como un duelo. Yo recuerdo... Y con reglas prefijadas importantes. No es improvisamos cualquier cosa. No. Por algo le Lelutier se reían un poco de aquello de la payada, de decir, no, pero pará, vos tenés que tener octosílabos, tenés que respetar... Tiene que ser de ciertas maneras, tiene que ir en cierta versificación, tiene que entrar en ciertos golpes de la guitarra, es decir, se toca de cierta manera, tiene que entrar en cierta extensión, no es que yo pueda hacer un verso de 3 horas para después rimar, no, eso está prefijado en cómo los versos tienen que tener tanta cantidad de sílabas. Sí. Tiene que, por otro lado, uno tiene que mantener el tema, hay alguien que propone el tema cuando se hace a dúo y el otro tiene que mantener ese tema. Una vez que lo mantiene, una vez que responde, puede ir para otro lado o no. Esa es su decisión. Pero una vez que va para un lado, el otro tiene que retomar lo que el otro dijo y desde ahí jugar. Entonces hay reglas que la improvisación se vuelve un poco más complicada, porque yo no puedo lo que se me canta. Puedo jugar dentro de eso. Yo recuerdo que mi padre, que era... que le gustaba la... ¿Cómo no? Que vos cuando has contado. Ahí está. O sea. Y él, que era de la guitarra, digamos, y él con un cuñado, era habitual que pasaran horas empalladas. Horas de va para acá, va para allá. A veces con más broma, con más humor, con menos humor, se tomaban el pelo. Bueno, el humor creo que es de lo mejor también que tiene a veces la payada, decir, bueno, estamos jugando con el lenguaje, ¿no? Exactamente. En el caso de Molina, le pasó que con un Pierres, que era otro payador, muy de una... Pero justamente en las antípodas políticas, en el sentido... Molina se autoproclamaba anarquista, claro. Y un Pierre fue después un payador que apoyó la dictadura de Álvarez, claro. De Pinochet, sí, fue a pelear. Sí. O sea, estaban en lugares bien diferentes. Estaban en lugares en aquella América de ese momento, imagínate. Entonces tienen un duelo, parece, y la cosa terminó muy mal. Muy mal. Y se fueron a duelo de facón. Y Molina casi lo mata. O sea, quedó. En el anca un piojo, dirían. Un pierre. Entonces, Molina tiene una leyenda atrás de él, claro. Hasta en ese sentido. Claro. Que, ojo... Acrecenta la leyenda. Claro, que en la historia latinoamericana, sí, que vimos la otra vez también un duelo en Colombia, en el exacto, vallenato, sí. La gota fría. ¿Cómo sí, es? Sí, Morenito. Y que Moreno. Y, bueno, sí, y esa... tiene una tradición... que donde ese enfrentamiento en realidad es genera un ¿cómo sería? Un currículum, ¿viste? Sí, claro. Está, pero vamos a simplemente a recordarlo en una de sus tantas falladas. Esta se llama Viejo. Justamente vamos a escucharlo primero y ahora después hacemos, sí. Pero básicamente transportarnos un poco a ese Uruguay profundo así, Latinoamérica. Del tipo que sí. Probablemente no fue a estudiar un conservatorio ni una academia ni un profesor particular. No. Sino que caza la guitarra. Seguramente no, porque además lo que se toca en la guitarra es muy estandarizado, digamos, también. Sí. Que ojo, me acuerdo que Lauro Ayestarán, como investigador musical y musicólogo, decía la manera de tocar que grababa a los payadores Esto es totalmente equiparable a la técnica clásica, pero es otra cosa. Es otra cosa. No lo vayan a analizar con la lupa. Con aquellas reglas, porque nos perdemos. Con el, sí, no, con, no. El, con el consagreras y no sé quién. No, no, no, no, es otra forma. Y sobre todo es todo un género. O sea, vale la pena traerlo porque es todo un género muy particular y muy característico del Río de la Plata, digamos. Del Río, ¿no?, de la Plata, no, no, ni que la, y que sobre la. Todo. No de la costa del Río de la Plata, hacia adentro. Ahí va. No, y en Venezuela, también Uruguay. Hay unas tradiciones del de enfrentamiento. Y a veces uno de los personajes arquetípicos es el diablo también. Sí, sí, sí. El enfrentamiento del humano y el diablo. Claro. ¿No? Bueno, vamos entonces con Carlos Molina a recordarlo, a saludarlo. Sí, sí. Que en realidad yo dije viejo, el viejo se llama. El, ¿no?, viejo. El viejo. ¿Va? Bien. Vamos a ver. Del río y el de Camuatí sonoro, por donde hay que ser toro libre, indómito, bravío, más del nuestro que del mío. Por la paz hizo la guerra, coraje de monta y sierra, madrugando auroras claras, horizontes de tacuaras abriendo un rumbo en la tierra. Tierra del hombre cobrizo, del blanco y del negro pobre, agria de llanto salobre, en su corazón macizo, la lluvia, el viento, el granizo, peligro de noche bruna, sol ardiente y blanca luna, lo vio cuanto el campo encierra, pegao, hundido a su tierra con un junco en la laguna. Más de un siglo y aún no muerto vive en nuestra aspiración, escupira corazón palpitante, enorme abierto, tan tenazmente despierto que sus llameantes latidos son los areros tendidos de su esperanza madura, la feliz arquitectura de nuestros ranchos queridos. Fundía el crisol de su ceño, bronce de soles ardientes, con los impulsos videntes que son contornos de un sueño, apóstol de heroico empeño, el indio de faz cobriza, la gente negra y mestiza, oye su voz que reclama, la tierra es de quien la ama, que es el que la fecundiza. Corazón en la urdimbre del pampero, madrugador tarafoguero, cuidando nuestro fogón, árbol, pájaro, terrón, bomba a su lado del cerro, picana, surco, cencerro, bosque con mina y azusa, dolor errante que cruza el calvario del destierro. Es el viejo, es el gran viejo, ni jefe, ni general, raíz del pago oriental, plata bruñida de espejo, le surcaba el entrecejo, paralelo y meridiano, el cauce profundo humano de la incumplida alegría, que ha de conquistar un día el destino americano. Y la voz añeja, digamos, ¿no? Con ese tono rasposo, muy muy de la imagen prototípica del gaucho, ¿no? Encarna de alguna manera ese personaje. Uh-huh. Con un tema de El Viejo, mi general, ¿no? Entonces hay una cosa ahí. Sí, muy épica, muy fuerte. Y eso que se llama El Orejano, por algo claro. El Orejano es lo que es. Ser. No ser de ningún lado, siempre no ser un extraño, sí, digamos. Sí. Siempre estar como. Que suena tan de repente de otro tiempo y algo, ¿cómo sería? Indisciplinado en el sentido de la civilización. Exacto. Pero en realidad vos decís, hay un espíritu de la tierra ahí, del tipo que. Hay toda una forma de vida, ¿no? Que tiene que ver con eso. No es solo un tema literario, digamos, o una postura novelesca. Es una postura de vida. Y Molina, muy respetado y muy querido en tanto lado, ¿no? Claro. Era simplemente una deuda a saldar con esas tradiciones de la música, por ejemplo, en el caso de uruguaya, que creo que son bastante desconocidas también a nivel. Yo creo que no, digamos, por lo general, dentro de una cultura hay ninguneos de todo tipo. En el presente. Y hay formas de en que se ningunea sin a partir de un caso o dos se genera un prejuicio generalizado que impide a veces ver realmente algunas cosas, ¿no? Y a veces vale la pena traer cosas que tienen que ver con eso, con partes de la cultura, que uno puede estar interesado o no, a uno le puede gustar o no, capaz que no es la música que uno pone cuando está solo cocinando, no importa, pero. Recién hablábamos hace un rato de eso, ¿no? Y es. Sin duda. Cuando uno tiene cierto gusto por algo, ya no importa la pregunta de si me gusta eso que estoy viendo. Claro, claro. En verdad claro. Me interesa, ¿no? Es como la gente que le gusta leer, ¿no? Claro. Entonces ya no importa si el libro que está leyendo le gusta, le interesa leer. Claro, y en verdad claro. Aprende mucho de cómo pasan muchas cosas en los libros. A un fotógrafo no solo mira las fotos que se parecen a las que a él le interesa, claro. Mira fotografía. Ya no se pregunta si le gusta. Sí, está clarísimo. ¿No? Lo que hace es mirar y ver cosas ahí que le pueden ser útiles o no. Nunca se preguntó si en verdad si le gusta o no. No necesita de ese juicio para acercarse. Como decía aquella película, una belleza colateral que es la de. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es ver a esa persona trabajando en su métier, en lo que sea. Ah, ¿tanto te interesaba el arte de la cerámica? No, en realidad no sé nada, pero me interesa. Me gusta ver cómo es que se organiza eso, cómo es que pasa, cómo es que los movimientos, el saber que hay puesto y ahí. Y hoy que hablamos, ahora en algún corte, o hemos hablado de gastronomía, también de cosas que observar a la abuela cocinando. Claro. Ahí se aprendía. Claro. Así. Vos decís, ¿te gusta tanto como cocina? Me gusta verla. No sé si. Aparte, ahí está otra cosa. Se nota que hay un disfrute grande ahí, ¿no? Se nota que hay un placer muy grande en el propio. De ahí, como decía Sancho le decía el Quijote a Sancho, donde hay música que se acercan a un. Sí. Y le dicen, donde hay música, nada malo puede pasar. Claro. Y le dice con inocencia, pero como pero está, con esa está cosa de. Acercándose a un campamento. Claro. Y Sancho le dice, en forma atinada, ¿y si son unos usurpadores que nos curten a patada? Y el otro le dice, no, donde hay música, nada malo. Eso sí que es ser un Quijote, ¿no? Totalmente. Pero un Quijote adorable. Sí, así. Sin duda. Yo voy a seguir en Portugal. En Portugal. ¿Por qué? Bien. Porque recién hablábamos de Beatriz Núñez, que es, de alguna manera, la voz actual de Madre Deus. Madre Deus es un grupo que se creó en 1985, que sigue vigente. Que sigue vigente y que ha tratado de volver a las raíces de la música portuguesa sin quedar atrapado en la repetición de las raíces de la música portuguesa. Con lo cual, han tenido en el fado, sin lugar a duda, un anclaje muy fuerte, pero no hacen fados, ¿no? Hacen otra cosa que no son fados, pero que tampoco es una música que sea extraña a las tradiciones de Portugal. Exacto. El creador es Pedro Aires Magalhães, que en el 85 convenció a otros músicos que estaban en la misma en el mismo interés de él, la misma sintonía, de hacer un grupo sobre eso. Y generaron un grupo. Necesitaban a cantante. Hicieron muchísimas audiciones. Nadie los convencía. Nadie. Y un día, medio cansados así, después de una audición, se fueron a una taberna y escucharon a una gurisa de 17 años que la rompía para lo que ellos querían hacer. Una voz espectacular. La muchacha se llama, porque aún vive y aún canta, Teresa Salgueiro. Y Teresa Salgueiro fue la cantante de Madre Deus, la figura hasta que decidió retirarse y aparece todo eso donde venía la audición de Beatriz Núñez y su posterior incorporación. Pero la figura inicial, la figura por la que fue reconocido internacionalmente el grupo en sus primeras etapas, fue Teresa Salgueiro. Lo que vamos a escuchar es un tema de el segundo disco de ellos y que se llama O Pastor. Es increíble y vale la pena escuchar cómo ella hace inflexiones de voz que están vinculadas íntimamente al fado, pero no está siendo un fado. Es increíble cómo logra mixturar, traer ciertas formas de expresar sensibilidad desde esa música para ponerla en esto, que no está lejos del fado, pero no es fado, no sigue esa tradición. Es interesantísimo esa mixtura y sobre todo disfrutar la voz de Teresa Salgueiro, que realmente es descomunal. Vamos a escuchar entonces a O Pastor, Madre Deus. Ninguém volta ao que já Bueno, y estamos escuchando otra vez asombrados y agradecidos de recibir estas propuestas desde Portugal. ¿Qué, Portugal. ¿Qué estamos hablando de los años fines de los 80, principios de los 90, con suerte. Teresa Salgueiro fue la voz de Madre Deus hasta el 2008. ¿En qué pasa a ser Beatriz Núñez después de ser también descubierta por...? Un tema que tiene su dramatismo, sí, en ese andar, la barca o una cuestión... Sí, sí, que, pero además en esa cosa obsesiva... Obsesiva, del, sí, sí. Como de una ruta que se va repitiendo... Y que vuelve, sí, quizás sí, por las cuerdas esas que... Sí, sí, que permanecen, ¿no? Así, insisten, sí, obstinadamente en marcar el ritmo de esa manera, donde también se acopla ese acordeón, que también suena muy... Muy, muy el Río de la Plata. Muy importante. El Río, sí, de la Plata tiene de eso, ¿no? Sin duda, sin, sí, duda. Sí. Y ahí viene esa voz de esta muchacha que en esa taberna se dedicaba a cantar fados por diversión. Y que luego es convocada acá y mantiene algo de esa tónica del fado en la forma de pronunciar, sobre todo algunas palabras. Que son muy... Es una música que tiene una... Bueno, ahora que hablamos de puertos, tiene mucho de nostálgico, sí, ¿no? Sí, claro. De una cuestión... En verdad, el fado es una música en particular, una música triste, una música de dolor, sí, una música, claro, que tiene que ver con... Lo habíamos hablado cuando trajimos a Amalia Rodríguez, sí, donde si bien es una construcción urbana, porque tiene que ver o surge en ámbitos más urbanos, tiene que ver con sectores de la sociedad que se encuentran en una situación muy pésima, digamos, no solo económicamente, sino en vivienda, en esto, en lo otro. Entonces, había allí una forma de liberar y de expresar todo ese dolor, tristeza, etcétera, que se vivía, se sufría. Y hablando de puertos y navegantes, no, siempre hay despedidas, ¿no? Y digamos, los encuentros puertos sin y el duda, mar, tanto en Portugal, claro, ¿no? En Portugal es muy importante, y además por la misma conformación del país, el puerto es muy importante. Recordemos que sí, Colón no era español, Colón era portugués, y se fue, si no me equivoco, a España. A Américo Vespucio era un cartógrafo también, que si no me equivoco, portugués, y tenemos Vasco da Gama y tenemos otros navegantes importantes, uh-huh, que han provenido en la historia de Japón, de Portugal, donde efectivamente hay hay un contacto con el mar. Mira, el otro día en una reunión de porque se estaba hablando de Colonia, ¿no? Colonia como Colonia, Uruguay es y en realidad estaba hablando de que Colonia para el futuro, por como viene la cosa, va a ser no de una segunda punta del este, pero para los argentinos especialmente se está pensando en un lugar realmente de contacto con Buenos Aires, que queda ahí nomás enfrente, claro, ¿no? Y si vos pensás en la historia, vos decís, es el primer, 1680, la Fundación Manuel de Lobo funda Colonia, la famosa manzana de la discordia, uh-huh, porque Portugal y España se disputaban el. O sea que el primer, sí, sí, contacto que hubo de los europeos acá en Uruguay tenía que ver con esa, con los portugueses. Es que de hecho los portugueses primero que los españoles. Es que de hecho España llenó de ganado, claro, claro, Hernandarias acá, para que cuando fuera el Tratado de Tordesillas, que iban a dividir el terreno, pudieran reclamar de alguna manera este territorio y por lo tanto la línea pasara por ahí. Sin duda, ahí los va. Portugueses, sí, también, sí, sí, hicieron lo suyo en ese juego. En fin, era una disputa. Pero digo, ahí la presencia de Portugal, que en realidad había avanzado con respecto al tema como navegantes, ¿no? Sí, de recorriendo el mundo. África también. Sí, totalmente. Hemos estado con todo aquel tema de decir, bueno, ¿cuántos de las las propuestas musicales africanas, como me acuerdo Cabo Verde, por ejemplo. Cabo Verde, estábamos hablando de Cesárea Évora y toda esa gente. Con influencia portuguesa. Pero muy fuerte. Y hablando de navegantes, estos navegantes han llegado a buen puerto. Otra vez. Ahora que lo dije, no me acuerdo si Colón era realmente Colón portugués. Era, sí, italiano, o sea, origen. Yo me acuerdo, Vespucio sí era italiano, pero Colón no me acuerdo si era. Tengo el recuerdo, no me acuerdo qué ciudad, porque en aquel momento, claro, Italia no era. No, claro, son territorios de lo que hoy sería. Yo no me acuerdo. Era Colombo de apellido. Claro, Colombo, está bien. Columbus o cómo era la cosa. Que de hecho, de paso, el otro día volví a ver la película 1492. Y la verdad que me cambió mucho la visión que tenía de Colón. De Ridley Scott. Que con el grado de. Por lo menos lo pintan ahí con el grado de. Primero había mucha locura, pero también una gran convicción en lo que estaba haciendo. Pero casi que. Y más vale que la tuviera, porque realmente lo que intentó era. Pero lo que intentó. En esa época era. Y en el medio del viaje, lo que pasa es que vos decís, pa, vos viste lo que es esto, este tipo solo para tratar de convencer a los demás que lo querían cortar la cabeza. Es que, dadas las creencias de la época, esto termina mal. Esto termina mal. Pero bueno. Y este, el tipo, nosotros nos preparamos para ir a otro puerto. El viaje, mirá, el viaje del Margen Sonoro ha llegado a su puerto número 106. Exactamente. Y es un viaje increíble. El otro día escuché de rebote, porque estaba el programa número 10 del Margen, y me generó ternura, porque decía, qué impresionante ver mirar para atrás un poco. Que no sabían lo que estaban haciendo. No, y está buenísimo, hablando de viaje, mirando para atrás, un poco mirando para un lugar que vos decís, pa, mirá de dónde había salido el Margen. Me gustó mucho escuchar el programa, que no es que lo que hago con frecuencia, pero... escuchar un programa que no tiene tanto tiempo, no fue hace tanto tiempo. Claro. Y a su vez me enganché mucho escuchándolo. Con eso quedé feliz. En ese momento, la verdad que sí, porque lo escuché como algo de programa número 10. Pa, qué lejos parecía. Además, estar. Uno no tiene una clara memoria de, mirá lo que hicimos en tal programa, que trajimos en tal. No me acordaba, aparte que era, y cuando fui escuchando, lo fui escuchando. Con que no sabía que venía. Claro, y es que pasa eso. Pasa eso, me gustó mucho. Así que. Bueno, justamente. Y en verdad nunca sabemos qué viene en cada programa porque nadie sabe lo que va a traer el otro, así que no sabemos a dónde vamos ni qué hacemos, pero sabemos que vamos a tener algo nuevo que le vamos a encontrar por algún motivo. Vamos a poder incorporar, recuperar, reconocer. Descubrir también para nosotros algunas músicas que quizás son muy conocidas en otros lados, que quizás tienen mucha tradición, pero que para nosotros desde acá, desde tal como está conformado el mundo cultural, desde nuestra modernidad, y acá en este lugar, uno dice, no lo conozco, no sé nada sobre eso. Como no sabemos nada de música, de la Guayana, música de República Dominicana, música de, hay tantos lugares, ¿no? Tantos lugares, y igual cuando uno va uniendo piezas, empieza a decir, con razón, después yo... me gustó tal cosa o vi tal cosa. El mapa porque... se hace más entendible, claro, uno entiende mejor. Decís, claro. Ah, está bien, ahora entiendo por qué, ¿no? Es como, bueno, a poner piezas de un puzzle que es interminable, pero que empiezan a mostrar algunas redes, vínculos. Y quedan temas, ¿no? Que quedan. El otro día puse esa playlist que va quedando de decir, el otro día ponía unos húngaros, no me acuerdo, que el tema se llama Sabina. Claro. ¿Verdad? me acuerdo. Una canción casi en procesión callejera. Sí, es una canción. Una canción gitana. Está buenísima y la escuché. En ese gusto de decir la música que uno quiere escuchar. Exacto. Como cuando pones hoy hablábamos de Cassidy, de todas esas cosas que uno va descubriendo y dice, esto se queda. Bueno, y si quieren comunicarse con nosotros, el Margen Sonoro en cualquier buscador del mundo, de acá a la China, y si no, entran al Facebook y ponen lo mismo, Margen Sonoro. Exactamente, y pueden conectarse por ahí, pueden conectarse por el mail, floquetoproducciones@gmail.com, donde pueden hacernos los las recomendaciones que quieran, de música, de cómo mejorar cosas, de qué les gustaría, de qué preferirían escuchar, de lo que sea. Un saludo y también a nuestras emisoras, a emisoras amigas, sí, que retransmiten el Margen Sonoro. La Zurda, que anda transmitiendo el Margen Sonoro en todas las semanas, los martes, ahora vías también de, bueno, que después compartiremos, que de hacerlo otro día, también los jueves. Exacto. Y en el caso de, bueno, de Radio Uruguay Online, donde festejamos en vivo nuestro programa número 100. Si usted está escuchando esto en el año 2535, es posible que esa repetición no se siga dando, en cuyo caso, de todas maneras, puede buscar las radios y escucharlas, que valen la pena. Así que un saludo a ellas, a Radio Uruguay Online y y a La Zurda. Que nos han recibido de la mejor manera, así que gracias a todos, gracias a ustedes por recibirnos. Y nada, los dejamos un rato libre porque vamos a volver cargados con más música. Navegando como esta gente, como estos portugueses que nos enseñan esta nave. Y bueno, y un abrazo grande y nos vemos. Sí, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.